Carola. Porque la descubrí, que se bañaba en la quebrada. No te dé pena, Carola, porque va en el paraíso, Carola. No usaba nada, no usaba nada. La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies. Su belleza natural, su belleza natural. Carola, me tiene pena. Carola, me tiene pena, Carola. Su belleza natural, Carola, me tiene pena.